La buena lectura ilumina. Batallas aéreas, aviación, política y violencia en la Argentina. 1910-1955. Por Alejandro Covelo. Reveladora investigación sobre el uso militar del avión en sucesos obviados por la historia oficial durante la primera mitad del siglo XX. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar.